lleva tan lejos que no lo puedo explicar. Y en alas de dulces sueños haces mi alma volar. Y recorriendo extraños caminos, voy de la mano siempre contigo. Y como un caminante perdido, me aferro a ti. Y es que los dos tanto nos amamos, que hasta las nubes las coloreamos. A cada instante nos extrañamos, somos así. Perfecta, una pareja ideal. Yo soy limón y tú el néctar, que forma te quita.